La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar, a llamarnos, a echarnos Facebookazos o Twitterazos aquí a este programa, un programa, ustedes saben, que se dedica semana a semana a seguirle el paso a los movimientos sociales. Seguimos en general todos, pero con especial énfasis en el movimiento indígena y el movimiento campesino y temas como derechos humanos, soberanía alimentaria y migración son algunos de los temas que solemos tocar aquí en Chiapas Expediente Nacional. Les voy a dar el teléfono al cual ustedes pueden llamar para hacer comentarios sobre las cápsulas, reportajes, entrevistas que estamos presentando. Es el 55 36 89 89. Les repito este número, 55 36 89 89. También tenemos el Twitter arroba Chiapas Nacional y el Facebook Chiapas Expediente Nacional a su disposición para que nos hagan llegar comentarios. El día de hoy tendremos un programa que habla sobre esta acción de parte de el juez que determinó una de las etapas, una de las muchas etapas que está llevando este complicadísimo juicio en contra de los transgénicos en Monsanto. Y bueno, pues fue una decisión negativa en contra de la suspensión, por supuesto una medida que festejó Monsanto poniendo a todos los medios que estaban a su alcance para que difundieran la medida que se acababa la suspensión provisional en contra de los transgénicos, que no pasaba a la definitiva. Por supuesto es una medida exagerada, una medida, una comunicación que no tiene que ver con la realidad. El día de hoy estaremos presentando información al respecto sobre la real situación de la demanda colectiva que ha perdido un round, pero por supuesto que quedan muchos otros rounds que pelear. Nada más para que se den una idea, y ustedes lo conocieron, si siguieron el debate que hace unas semanas transmitimos por esta frecuencia, hay 179 amparos. El hecho de que se haya ganado uno no quiere decir que se haya perdido la guerra, fue una batalla perdida, pero hay que estar alertas, porque vuelan vientos diferentes en los jueces mexicanos y es posible que los abogados, tanto de Monsanto como de Syngenta, como de, y esto lo digo con todo el dolor, con los abogados de Zagarpa, los abogados de Semarnat, que están litigando a favor de esta gran empresa transnacional pueden darnos una nueva sorpresa. Así es que acompáñenos para este reportaje sobre la situación real de la demanda colectiva del maíz aquí en Chiapas, Expediente Nacional. Tendremos un bloque sobre migración, tendremos un bloque sobre cómo se está visibilizando aquí en México la migración, tendremos un reporte sobre esta crisis humanitaria que le está explotando en las manos, aparte de la cuestión económica, la cuestión humanitaria allá en Europa. Tendremos información sobre esto. También sobre la consulta popular, hay una iniciativa de que finalmente, quizás un poco retrasado porque todo esto nos agarró de sorpresa, pero que exista una consulta sobre la reforma energética, una iniciativa popular que esperamos que pudiera resolverse en una consulta de esta reforma muy importante energética en México, que para la que nunca se tomó en cuenta la opinión de la gente. También hay una ley general sobre desaparición forzada que estaremos reportando, y la preservación, será otro reportaje, la preservación de las zonas arqueológicas de México, el caso particular de Cholula, Puebla. Tendremos la voz de Raúl Sivecki en la presentación de su libro más reciente aquí en México, y otros reportajes. Acompáñenos en Chiapas Expediente Nacional, que en esta ocasión tiene en la parte musical a Lobby Traore. Este es un guitarrista que une el blues de Mali en África con el blues de Estados Unidos. Vamos con Lobby Traore. Yo ya yo, fi mani yo ya yo. Yo ya yo, ye mani yo ya yo. Ye furu kuni yena dunga ye jama kanu te karaba mo. Yo ya yo, moti ni yo ya yo. Yo ya yo, ye mani yo. Bueno, antes de empezar el programa, sí quisiera comentar sobre esta conferencia de prensa que dio Virgilio Andrade, una conferencia de prensa pues muy divulgada, en donde dice: meto las manos al fuego por mi compadre. Es decir, su jefe, Enrique Peña Nieto, está libre de cualquier culpa en lo que es la Casa Blanca. Quizás las cifras no coincidan con lo que dijo Angélica Rivera cuando hizo, lo que es la última aparición ante cámaras de video, una actuación un poco más dramática que las de la gaviota, en donde dijo que Televisa le había pagado esta casa por sus servicios actorales. En realidad, ojalá y pudieran así también pagarle a George Clooney o a otros gentes de Hollywood, pagarle lo que le pagaron a la señora Rivera. Pero por supuesto Virgilio Andrade dijo: mi compadre, mi jefe, nada tiene que ver con cosas sucias. Pues la Casa Blanca sigue pintarrajeada, sigue obscura por la situación de falta de transparencia en lo que fue su compra, e igual la casa de Malinalco de el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Pues dejamos aquí este comentario y vamos a la parte de la demanda colectiva. Este es un reportaje que preparó nuestra compañera Geraldina Lázaro. El pasado 19 de agosto, despertamos con la noticia de que el juzgado 12º de distrito notificó que se negaba la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico. De forma inmediata, la coalición de científicos y campesinos que interpusieron la medida hace aproximadamente 2 años apeló la decisión. En voz del representante de la colectividad demandante, René Sánchez Galindo, comentó al respecto. Es una cuestión de términos legales y de procedimientos jurídicos. Es lógico que cuando ganas una etapa, como es la suspensión provisional, pues continúa la siguiente etapa, que es la suspensión definitiva. Es un asunto de etapas. Son 2 decisiones que tienen que tomar los tribunales, una provisional y otra definitiva, en cuanto a la suspensión de la siembra. Otra cosa será la sentencia del juicio, esa será la tercera resolución. Pero estas 2 primeras, cada una tiene 4 instancias, 2 civiles y 2 de amparo. De la provisional, ganamos las 4 instancias. Bueno, primera instancia de amparo no ganamos, pero en la última instancia ganamos todos los amparos de la primera resolución llamada medida provisional. Sobre la segunda resolución, pues podríamos decir que perdimos el primer round, pero quedan 3 y ya presentamos la apelación para ir al segundo round. Eso es lo que está pasando. 8 días previos a darse a conocer lo antes mencionado, en el espacio de Chiapas Expediente Nacional en Radio UNAM, se dio un debate entre integrantes de la demanda colectiva y representantes de Monsanto para Latinoamérica, en la cual vertieron las discrepancias existentes en cuanto a la siembra de maíz transgénico en México. Para los demandantes, entre ellos Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEC, que agrupa a 60.000 productores de maíz en 10 estados de la República, aseguró que el intento de levantar la medida precautoria se trató de una acción concertada entre el juez Peñalosa Heras y Monsanto. Monsanto ya tenía la información del juez Francisco Peñalosa Heras de que iba a resolver a favor de Monsanto levantando la medida cautelar, y tomaron un acuerdo Monsanto y el juez para generar una oleada de opinión pública que, entre comillas, justificara y presionara y diera la razón a la decisión que posteriormente tomaría el juez Francisco Peñalosa Heras. En un comunicado de prensa, Galindo dice que en esta etapa el juzgado solo consideró los argumentos de la empresa transnacional y olvidó todos los demás. Afirmó Galindo que en la apelación podrán ser escuchados y confió en que obtendrán una decisión favorable. Tenemos muchas evidencias que nos favorecen y con lo que podemos demostrar que sí hay un grave riesgo, tanto en salud como en medio ambiente. No fuimos notificados en forma alguna por parte de juzgado de las razones por las que no tomó en cuenta nuestras pruebas. Nosotros presentamos en tiempo y forma documentos que demuestran los riesgos, pero el juzgado no los tomó en cuenta. En este punto, vale la pena recordar los argumentos de los interesados en que no se siembre maíz transgénico en campos mexicanos. 3 cuestiones que son clarísimas por lo que el Tribunal de Apelación sí debe darnos la suspensión definitiva. En primer lugar, porque está comprobado en el expediente, las autoridades lo reconocieron, que los transgénicos no producen más, no tienen ningún beneficio económico y al contrario, terminan por ser más caros. Todo esto fue reconocido en el expediente. Las organizaciones campesinas, científicos que estamos impulsando la medida de prohibición de la siembra de maíz transgénico, estamos dando la batalla en los campos de maíz de los campesinos y productores mexicanos, en donde les estamos demostrando a Monsanto y al gobierno mexicano que no necesitamos una semilla tóxica, una semilla transgénica en manos de monopolios para aumentar la producción de maíz y avanzar a la autosuficiencia. 2. Este asunto de los 89 casos del Instituto de Ecología de Semarnat, un ente oficial que reconoció que hay 89 casos de contaminación y por lo tanto es un grave riesgo si se sembrara comercialmente, porque si ya tenemos 89 casos reconocidos por el gobierno, pues si se sembrara comercialmente sería todavía peor. Y tercer argumento es que la Organización Mundial de la Salud, y también lo presentamos en el expediente, en la Organización Mundial de la Salud a través de su agencia especializada en cáncer estableció que el herbicida que se utilizaría en México con los transgénicos que está solicitando sembrar la empresa Monsanto, ese herbicida es cancerígeno. Nosotros presentamos esa evidencia, pero no fue tomada en cuenta. No vamos a bajar la guardia, no vamos a permitir que Monsanto se imponga sobre los intereses de todos los mexicanos solo por aumentar sus utilidades. El juez Francisco Peñalosa Heras desestimó todos los argumentos de las asociaciones científicas, de los institutos de investigación, de las organizaciones de productores, de las organizaciones ambientalistas, de las organizaciones que trabajan el tema de salud alimentaria, y dejó solamente en su argumentación los recursos de Monsanto. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen esta visión que consideramos un poquito más balanceada de lo que se ha dado a conocer en los medios. Ahora sí que Monsanto tuvo ese, digamos, pequeño logro en su haber y salió a todos los medios a decir que había ganado. Todavía la demanda colectiva tiene vida para rato. Todavía no está suspendida las acciones, perdón, todavía no termina la suspensión que tienen las secretarías de Estado para la acción contra los transgénicos, es decir, no se puede sembrar hoy en México maíz transgénico de manera comercial. Se puede sembrar de manera institucional y también importamos, bueno, pues una tercera parte del maíz que importamos, que traemos básicamente de Estados Unidos. Bueno, pues qué porción de él es transgénico es mucha, pero en fin. Lo que se está deteniendo, por lo menos en la demanda, es que aquí no se siembre y que no se contaminen los maíces criollos y que tengamos una alimentación que por lo menos sepamos qué es lo que nos estamos comiendo y que no nos estemos comiendo un riesgo que todavía, esta es mi opinión, todavía no está claro si puede ser nocivo a la salud. Lo que definitivamente es nocivo para la salud es el herbicida que viene asociado con los maíces, con la soya transgénica basada en el glifosato, que es un elemento que se ha caracterizado por la Organización Mundial de la Salud como un probable cancerígeno. Ma bijana matila manade Ma bijana matila manolasi Baladinge lasi berikani Seguimos con Chiapas Expediente Nacional después de esta intervención del guitarrista Lobri Traore, un músico de Mali allá en África. Y seguimos con el tema de migrantes, migrantes invisibles, violencia tangible. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, REDODEM, con un total de 15 organizaciones distribuidas en la República Mexicana en defensa de los derechos humanos migrantes, presentaron el informe Migrantes Invisibles, Violencia Tangible, referente a las condiciones por las que pasan los migrantes en su tránsito por el territorio mexicano. Alonso Hernández, integrante de la organización FM4 Paso Libre y coordinador de la REDODEM, expresó que con información de primera mano, el perfil de las y los migrantes desnuda la pobreza y las violaciones que emergen del sueño americano, teniendo una expectativa de mejorar su vida saliendo de sus países de origen, donde sufren de una insuficiente solvencia económica, inmigración a un país estable y poderoso como lo es Estados Unidos. 2014 marcó un hito en la política migratoria del Estado mexicano. Se dio paso de una política basada en la incertidumbre a la implementación de acciones disuasivas para atender el fenómeno. Este trabajo se entiende también a partir de la reflexión sobre Centroamérica y las condiciones que están forzando a los migrantes a dejar dicha región. Las actuales migraciones no se pueden entender sin la relación de dependencia que existe hacia los Estados Unidos, desde donde se ha impuesto una visión de control y seguridad. Parte importante del trabajo se encuentra marcado por la irrupción del denominado Programa Integral Frontera Sur, lanzado el 7 de julio de 2014. De acuerdo al registro de información de la REDODEM, en el conjunto de organizaciones miembro se atendieron a 31.894 personas migrantes, lo cual es, sin duda, el mayor registro de migrantes indocumentados realizado en el país de manera extraoficial. Observando el comparatorio a partir del programa Frontera Sur, estamos en condiciones de afirmar que ha existido una disminución del 48% en la atención a los flujos migratorios. El estudio sociodemográfico de las personas migrantes nos ha hecho obtener un perfil que señala las variables en cuanto a sexo, edad y país de origen, siendo un fenómeno migratorio complejo, una realidad que continúa presente y en aumento. ¿Quiénes son los migrantes con los que interactuamos, compartimos, trabajamos? Se trata de una población eminentemente varonil, representada por un 91%. No menos importante es el tránsito de mujeres, que también recorren y deambulan por nuestro país, representadas por un 8.5%. Existe otra población en condiciones de vulnerabilidad, transexual o transgénero, que aunque en términos reales son pocas las personas documentadas, nos hablan de una realidad cada vez más constante en el tránsito migratorio. Las personas migrantes rondan en una edad que predomina entre los 18 y los 40 años. Los países de origen siguen siendo Honduras, con un 58%, El Salvador, con un 16%, Guatemala, un 12%, y México, con un 11%. Arturo González, coordinador de la organización Servicio Jesuita a Migrantes, recordó que el presente programa Frontera Sur únicamente revictimiza a las y los migrantes que salen de su país a buscar oportunidades y huyendo de la violencia, encontrando en su tránsito un entorno de seguridad que los convierte en víctimas de las políticas migratorias de la región mexicana. Del análisis del informe se desprenden muchas preocupaciones delicadas. El programa Frontera Sur lo que ha hecho es revictimizar a las y los migrantes que salen de los países de Centroamérica. En 2013 se deportaron en México 86.298 migrantes y para el 2014 se deportaron 107.199 migrantes centroamericanos, lo que representa un incremento en las deportaciones desde México en un 33%. El programa Frontera Sur ha convertido a México en una gran muralla vertical de contención de los migrantes. Toda la geografía de México está intentando ser una frontera externa de control por presión de Estados Unidos. Similar a la política norteamericana, México está reproduciendo el modelo de seguridad nacional y militarización que tiene Estados Unidos. Más que proteger a los migrantes, los está persiguiendo, deteniendo, encarcelando y deportando. México está dejando de lado su vocación hospitalaria del pasado con sus hermanos centroamericanos, ya que los índices de detención y deportaciones nos hablan de que el gobierno mexicano solo se está enfocando al control y ordenamiento, y pongo ordenamiento entre comillas, del flujo migratorio, dejando de lado los otros dos objetivos del programa, que son proteger los derechos humanos de los migrantes y combatir al que los agrede. Nelly Ríos, de Casa del Migrante Tatic, Palenque, Chiapas, indicó que en su experiencia es evidente y denigrante lo que pasan las y los migrantes. La realidad para los que estamos en la frontera con las y los migrantes es una cacería humana. Con esas violentas persecuciones, y le llaman el gobierno aseguramiento. Un plan hecho al vapor que provoca confusión en las autoridades que lo ejecutan. Ningún elemento encargado da respuesta, solo se limitan a decir que no pueden dar información. Un control total al paso de los migrantes, le llama Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, proteger a los migrantes. Se les está obligando a tomar nuevas rutas que ponen en riesgo su vida y dignidad. Se les pone en manos de la delincuencia, en lugares estratégicos para que las autoridades no sean sorprendidos cuando los extorsionan. Dice Osorio Chong que está construyendo puentes, no muros. Se dijo que se suspendía, que viajaran en el tren por salvaguardar sus vidas. No viajan gratis en el tren, tiene un costo de $200. Ante esto se generan ciertas interrogantes. Se vigila a los migrantes como delincuentes, pero hay muchos delincuentes que circulan, que nadie los detiene. ¿Será porque estos favorecen el plan del gobierno? Se habla de seguridad. ¿Para quién? Para el gobierno que proclama un México sin violencia. Entonces, ¿por qué tanta seguridad se despliega a un Estado cuando él y su gabinete van a llegar? Rita Robles, del Servicio Jesuita Migrantes México, explicó a grandes rasgos y en estadísticas los principales delitos cometidos contra migrantes. El tema de violaciones a derechos humanos, de lo que nosotros hemos recogido en la base de datos de la red ODEM, tenemos que la población migrante que ha sufrido más violaciones o más delitos es la que es mayor de 15 años, ¿no? El 96% de los registros que tenemos obedecen a personas mayores de 15 años. Migrantes de nacionalidad hondureña son quienes registraron mayores casos de delitos cometidos en su contra, con el 52.89%. Entre los principales delitos que encontramos que se cometen en contra de las personas migrantes se encuentra el robo, seguido del delito de extorsión y de lesiones. De acuerdo a la información recabada por la red ODEM, el crimen organizado fue quien mayormente cometió algún delito en contra de ellos, seguido por particulares, ya podría hablarse de grupos de delincuencia organizada, pero también es muy importante en donde aparecen autoridades de gobierno como responsables de estas comisiones. En cuanto a los estados en donde ocurren más estos delitos, el primer lugar lo tiene Chiapas, seguido de Veracruz y Oaxaca. El artículo primero constitucional refiere que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, pero también por los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto toca también con las personas migrantes. Entonces, la obligación del Estado es proteger, respetar y garantizar derechos humanos. Por otro lado, Víctor Pérez, de la Casa Nicolás en Nuevo León, junto con las demás organizaciones, demandaron se defina los ataques en contra de los migrantes. En la red ODEM coincidimos, y lo decimos con todas sus letras, es urgente terminar con la cacería humana a las personas migrantes en México. Evidentemente nos referimos a este programa Frontera Sur que ya ha sido mencionado, específicamente a la vulneración de ciertos derechos en lo particular. Hacemos énfasis en el derecho a la propiedad, en el derecho a la integridad personal, y esto implica no solo la integridad física, sino también la integridad psíquica y moral de las personas migrantes. Y por supuesto todo esto en el marco del derecho a la igualdad y no discriminación. Cuando una persona nos pregunta cuáles son los derechos que tienen los migrantes, pues todos, exactamente igual que cualquier otra persona. Por supuesto, refiriéndonos al artículo primero constitucional, exigiendo a las autoridades que cumplan con su obligación de proteger, respetar, garantizar los derechos de las personas migrantes y también de sus defensores. Lo que se dice en el discurso por parte del gobierno federal, nosotros coincidimos, no va de acuerdo a las condiciones que nosotros como defensores de personas migrantes estamos percibiendo y estamos plasmando en este informe. Reportaron para Chiapas Expediente Nacional, Geraldina Lázaro y Emilia Arredondo. Pues ahí tienen este resumen del informe que hizo la red ODEM, esto es la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Bueno, un tema que está tomando mucha fuerza en las denuncias en México, una situación en donde México está a través de este plan de la frontera sur, limpiándole la frontera a los Estados Unidos. Hoy precisamente que gracias a candidatos republicanos, muchos de ellos, en particular este señor que se llama Donaldo Trompeta, pues ha hecho una serie de señalamientos en donde dice, de veras, que el gobierno mexicano está mandando violadores a Estados Unidos, bueno, con una deficiencia que ojalá y tuviera el gobierno mexicano, si él ve, el señor Trompeta ve alguna eficiencia tal así en el gobierno de México, pues por favor que nos diga cómo la detectó, porque nosotros, la verdad es que no vemos un Estado lo suficientemente fuerte como para hacer eso, y por supuesto ahí está México cumpliendo un papel bastante dudoso en lo que es la migración continental. Y cuidado si gana el señor Donaldo Trompeta allá en Estados Unidos, nos hará pagar una gran valla a lo largo de la frontera norte. Y ahora vamos a otro reportaje que tiene que ver también con la migración. Este es el caso de la migración europea, y esto es parte de una entrevista que sostuvimos con Amarela Varela Huerta. Ella es una activista y una investigadora de temas de la migración. Ella por mucho tiempo vivió en Barcelona, fue una activista importante en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Es autora del libro Por el Derecho a Permanecer y a Pertenecer, una sociología de la lucha de los migrantes, y ella tiene la idea de que hay una trampa detrás de cómo se da la cobertura en la migración, tanto en Estados Unidos, tanto en México como en Europa. Ella habla de una hipervisibilización de los migrantes, y esta es una parte de la entrevista que sostuvimos con Amarela Varela. Que están huyendo de la violencia en el Medio Oriente y son, más que migrantes económicos, son buscadores de refugio y de asilo político. El asilo político fue un discurso legal, un tipo de una familia de derechos humanos, y fue muy accesible para todos por el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Segunda Guerra Mundial, como todos nos acordamos, mataron a 8 millones de judíos en Alemania y en la zona de Europa Central. La ONU como que engordó el derecho de asilo debido al genocidio judío. Cuando los europeos terminan su guerra, su posguerra, dejan de necesitar el refugio y el asilo, la legislación que se engordó y se hizo muy robusta e hizo posible grandes flujos migratorios reconocidos como, digamos, movimientos humanos que buscaban refugio, ya no tienen eco en la legislación internacional. La llamada crisis migratoria europea en realidad es un espejo de las consecuencias del adelgazamiento hasta casi su desaparición de las políticas de asilo y refugio que Europa no quiere dar al tercer mundo. En una paradoja, porque el tercer mundo, como todos nosotros sabemos, porque hemos tenido algún tendero español, algún maestro de francés, algún personaje que venía de Europa huyendo de la muerte cuando nuestros abuelos. Bueno, el tercer mundo recibió con los brazos abiertos a los refugiados europeos que huían de la barbarie de la guerra. Ahora Europa no quiere recibir a los refugiados africanos y asiáticos que huyen de la barbarie de la guerra. Una guerra, además, administrada por las grandes transnacionales del terror, que son israelíes, alemanas, francesas. Bueno, pues allí tienen esta voz de Amarela Varela, que está hablando de una característica que tienen muchísimos de los migrantes que están tratando de entrar a Europa, y es que son asilados políticos en potencia porque están huyendo de regímenes que los están matando, y esto es una situación fuertísima ahora en la frontera entre Siria y Macedonia, en donde, bueno, pues la gente está huyendo muchas veces porque su vida está en peligro. Quizás esta sea una diferencia con respecto a la migración mexicana, en donde hay, por supuesto, un componente político muy fuerte, pero y un componente de violencia social, civil, muy fuerte, pero el motor básico de la migración en América Latina hacia Estados Unidos es la cuestión económica, es la búsqueda de trabajos y oportunidades. Pero bueno, ¿cómo se está manejando esto? Aquí hay un paralelo. Lo que hace, cómo se está manejando en los medios. Amarela Varela hace un paralelo entre la crisis que se vivió, entre la crisis humanitaria proclamada por Estados Unidos por los niños migrantes y lo que se está viviendo en Europa. Pero cuando los medios dicen hay una avalancha de niños menores de 18 años subidos en la bestia, sujetos a violencia sexual, víctimas de trata de personas, que están quedándose mutilados, niños de 8 años viajando solos, madres solteras con bebés arriba de la bestia. Eso sí es cierto. Claro que es una crisis humanitaria de gran envergadura, claro que es una tragedia humana, pero es algo que ha estado sucediendo no entre abril y mayo del 2014, es algo que viene sucediendo desde que se firmaron los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, México y Centroamérica, es decir, desde el año 2000. Y el tema, por ejemplo, de la niñez migrante la abrió el gobierno norteamericano con un informe. 2 meses después de eso, se proclama el Plan Frontera Sur, que prohíbe a la gente subirse al tren. Entonces la gente tiene que ir por zonas más peligrosas. O sea, no se detiene la migración, sino que se amplían los peligros porque se amplían las rutas. Estoy haciendo este ejercicio sobre América Central porque es exactamente lo mismo que le pasa a los sirios, a los libios, a los marroquíes, a los argelinos, que intentan entrar por mar desde África hacia Europa. Bueno, pues allí tiene este paralelo entre lo que se vive en América y lo que se vive en Europa y África. Hay que tener muy en cuenta que este fenómeno de la migración se ha convertido en uno de los puntos más violentos en todo el mundo. La migración en Asia, de países muy pobres hacia países que están despegando, el caso de China con todas las crisis que tiene, bueno, pues es un caso importante, el caso de Singapur, el caso de muchos países que atraen una gran cantidad de migrantes. Seguimos con la voz de Amarela Varela, repetimos, ella es autora del libro Por el Derecho a Permanecer y Pertenecer, una sociología cuando de yo digo las luchas que migrantes. La migratoria no es tal, no es que los medios exageren una realidad o la inventen. El tema es que esa realidad no es una crisis, es estructural. Lleva por lo menos sucediendo de manera intensiva desde el 2008, que fueron las primaveras árabes y con ellas una serie de conflictos y con ello una serie de desplazamientos humanos en masa que son de refugiados políticos que ya no tienen ese reconocimiento jurídico como tal. Entonces se vuelven migrantes sin papeles. Combinado con una estrategia, digamos, de los gobiernos por hipervisibilizar la presencia de barcos donde hay una gran cantidad de migrantes que deberían en realidad de llamarse solicitantes de asilo, y como aquí se promulgó el plan Frontera Sur una semana después de la gran crisis mediática sobre niñez migrante, En Europa se está hipervisibilizando la situación como si fuera un problema de tráfico de personas, de una oleada, avalancha migratoria. Si tú lees los titulares, están muy en clave como de, como las épicas de la Edad Media de ahí vienen los piratas a asaltar y a asaltar nuestros territorios y hay que cuidar las murallas. La idea de la migración hacia Europa y esa retórica en los medios hace que la gente considere justificado, los europeos promedio, consideren justificado que se decreten medidas como, mira, las últimas medidas que se aventó la Unión Europea fue extender de 30 días a 180 días, o sea, de un mes a seis meses, la prisión en centros de internamiento para extranjeros que no tengan papeles. Cada vez que se hipervisibiliza, que se hace más visible la migración en los medios, viene alguna directiva europea, alguna legislación euroregional en la que se restringe aún más el derecho de la gente a pedir asilo, el derecho de la gente a migrar para buscar una vida vivible fuera de los territorios que están desertificados, en situación de guerra, por las propias compañías transnacionales europeas. Bueno, hasta aquí la entrevista o los fragmentos de la entrevista que sostuvimos con Amarela Varela, y ahora vamos a una cápsula de Radio CIMAC sobre cómo los migrantes batallan por un empleo digno en México. Bueno, esta es una cápsula que nos brinda Radio CIMAC, que este es un servicio de noticias de radio que tiene como centro la parte de mujeres. En el día de hoy tocaremos una cuestión de migrantes. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Como parte de las acciones ciudadanas para visibilizar la condición de las migrantes, CIMAC Noticias documentó la travesía de estas mujeres que llegan a México y los obstáculos que afrontan para obtener empleo. Se halló que empresas y comercios se niegan a contratar a centroamericanas que han sorteado los controles del Instituto Nacional de Migración y los riesgos de muerte en su paso por nuestro país. Es el caso de Andrea, salvadoreña y madre de seis hijas e hijos. Llegó a México con dos menores de edad y dos de sus hijas, luego de que los maras acosaran a su familia a fin de reclutar a los varones y enganchar a las mujeres. Este es su testimonio. Yo vengo de El Salvador. Ahí en la colonia de donde yo vivía hay muchas maras. Y esas maras son de la 18. En el lugar del centro de Huazapa está la MS. Cuando nosotros salíamos al mercado, la MS nos quería matar porque vivíamos en el lugar contrario. Nosotros, los niños, te regalé una moneda, yo vengo de Honduras. Y una señora que tenía un restaurante le dijo, trabaja, le dijo. Y una vez le dijo, tu mamá, ¿por qué te manda a pedir? Entonces vine yo y me paré y le dije yo, ¿sabe qué, señora? Yo puedo trabajar, deme trabajo. A nosotros, del Salvador, no nos dan trabajo. Este 2015, el Ejecutivo Federal emitió el programa de regularización temporal para facilitar que la población migrante pueda acceder a empleos, pero su costo rebasa los 7,000 pesos. Además, se requiere que el empleador se dé de alta ante Hacienda y que extienda a la o el trabajador una oferta de trabajo por escrito. Tal programa no funciona para las migrantes que se emplean en la informalidad, que representan el 80%, las trabajadoras del hogar que ganan dos salarios mínimos, ni para alguna otra trabajadora cuyo empleador se niegue a su regularización temporal, según ha documentado el Instituto para las Mujeres en la Migración. Y de acuerdo con ONU Mujeres, una de cada dos mujeres migrantes en México es jefa de hogar. Sus contribuciones económicas vía remesas elevan el nivel educativo de las y los niños y en los estados donde trabajan crean una red de cuidados que permite a más mujeres integrarse al mercado laboral. Roberta, una hondureña de 23 años con embarazo de 6 meses, corrió la misma suerte. También fue víctima de los maras en 2014 y fue obligada a huir a México antes de su graduación como licenciada en turismo. Al llegar a Chiapas, subió al tren de carga conocido como la donde sufrió un accidente. Roberta contó lo siguiente. Yo salí de mi país porque en mi país hay demasiadas maras. En el barrio que yo vivía se llamaba Las Mercedes. Ahí sufríamos acoso y los cobraban renta. Si no pagamos renta de impuestos, los desalojaban de la casa, los metían en juego, los mataban o los amenazaban. ¿Cómo pedir hondureños? No, ladrones, delincuentes. Las mujeres dicen, no lo vienen a quitar los maridos, que vayan desde aquí. No los quieren dar trabajo. Los va igual, aquí es parejo. Todos, con tal que seamos Nicaragua, hasta los de Guatemala que están más cerquita, les va peor. Son poca la gente que ayudan, mi de corazón. Tras llevar a las autoridades migratorias, Roberta se alberga en el Centro de Acogida y Formación para Mujeres Migrantes y sus Familias, CAFEMIM, ubicado en el Distrito Federal. En CAFEMIM se aloja, con muchas carencias y sin apoyo federal, a unas 30 mujeres y niñas migrantes, quienes también reciben apoyo en sus trámites regulatorios. El albergue, fundado por religiosas, da talleres de cómputo y oficios para que las mujeres se incorporen al empleo y puedan pagar una renta. No obstante, enfrentan el rechazo y la discriminación de empleadores que se niegan a contratarlas. Angélica Soto Espinosa, CIMAC Noticias. America, eke maladia ula, walahi lasi horonyede, mamude nge lasi barika. Música de Lovri Traore está acompañando la emisión del día de hoy de Chiapas Expediente Nacional. Lovri Traore es un músico maliano, un músico que por su familia tiene lazos con una sociedad secreta que se llama Como, y de ahí viene esta riqueza muy blusera, que para muchos así de primera instancia podría parecer que tiene que ver más con el blues norteamericano. En realidad es parte de estas corrientes transatlánticas que se van en la música y que se manifiestan tanto en Estados Unidos como en el país natal de Lovri Traore, Mali. Seguimos con el tema de las armas, Geraldina Lázaro. Así es. Y bueno, me gustaría decirle al auditorio que el día de ayer se inauguró la primera conferencia de estados, partes del Tratado de Comercio de Armas. Y bueno, con motivo de ello, hace algunos días, la Coalición de Armas Bajo Control, que es un movimiento de la sociedad civil internacional que ha abogado y ha hecho una campaña para que se ejerzan controles más estrictos sobre el comercio internacional de armas. Esto data del año 2003. Y bueno, quisiéramos presentarles, sin más preámbulo, esta información. El día de ayer, 24 de agosto, inició en Cancún, México, la primera conferencia de los estados en parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, con el objetivo de establecer normas internacionales que regulen el comercio internacional de armas convencionales y prevenir y eliminar el tráfico ilícito. Integrantes de la coalición mundial Armas Bajo Control pidieron al gobierno de México que en la conferencia se impulse un tratado sobre el comercio de armas a prueba de balas. Afirmaron activistas nacionales e internacionales que México, como presidente de la primera reunión del tratado, tiene una oportunidad para asegurar que los estados se comprometan a la presentación de reportes con información pública y completa sobre las futuras transferencias de armas. De igual manera, se deberá acordar mecanismos de aplicación que garanticen mayor transparencia del comercio de armas en todo el mundo. La senadora Laura Rojas, integrante de Armas Bajo Control, señaló: fuimos uno de los primeros países en ratificar el tratado, hubo un compromiso muy importante del Senado mexicano, lo aprobamos en septiembre de 2014 y a partir de ahí hemos estado participando en diferentes foros parlamentarios promoviendo la ratificación del tratado en otros países. Sí va a tener un impacto si se implementa de una buena manera, sí va a tener un impacto directo en la reducción de las armas que lleguen a manos del crimen organizado, porque previene el desvío por el registro de armas que prevé el propio tratado y por los otros mecanismos que establece para evitar el desvío. Entonces, sí es un instrumento internacional muy importante, sí tiene un impacto o sí puede tener un impacto en la mayor preocupación que tenemos en México sobre el mal uso de estas armas, y para México es fundamental. La violencia armada en México no es menor. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego han aumentado dramáticamente en los últimos periodos presidenciales. Entre 2001 y 2007, el 25% de los homicidios dolosos fue cometido con este tipo de armas. Este porcentaje se elevó al 52% desde 2007 hasta 2012, y entre enero de 2013 y septiembre de 2014 alcanzó el 55%. La señora Araceli Rodríguez Nava, víctima indirecta del tráfico de armas en México y parte de la caravana por la paz con justicia y dignidad en Estados Unidos, nos cuenta su experiencia sobre la realidad que vive México, en donde no solo las armas del crimen organizado están acabando con muchas vidas, sino también las armas legales. Soy madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido, junto con 6 policías federales más y un civil de nombre Sergio Santoyo. La búsqueda por la verdad y de qué pasó en esa comisión no ha quedado en el baúl del olvido. En todo este caminar de buscar esa verdad, me he dado cuenta que el tráfico de armas hacia mi país es un dolor inmenso que está causando aquí en México. Muchas veces pasan ilegalmente, pero ¿qué hacemos con las armas legales que pasan de las Fuerzas Armadas? También están perdidas. Es por ello que yo sí hago un llamado al dolor que vivimos miles de familias mexicanas, porque hay muchos desaparecidos, porque hay muchos muertos. Soy víctima indirecta, pero la víctima directa no está. Luis Ángel León Rodríguez. El tratado que ahora se discute en la península de Yucatán tiene por objetivo establecer las normas más estrictas para las transferencias internacionales de armas realizadas entre estados. Antes de que una transferencia de armas pueda ser autorizada, esta debe evaluarse con criterios estrictos, incluyendo si las armas pueden ser utilizadas en violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. Si existe un riesgo sustancial de que la transferencia de armas incumpla cualquiera de estos criterios, entonces esta no puede concluirse. Paulina Arriaga, directora de Desarma México, nos proporciona cifras para magnificar la importancia del tratado sobre el comercio de armas. La coalición Control Arms, que es quien ha impulsado este tratado, está impulsando una campaña para que paren las armas en Sudán del Sur y da una cifra: 50.000 muertos desde el 2013 a la fecha en Sudán del Sur. Según los registros del INEGI, en 2 años, en México, 2012 y 2013, tuvimos 49.030. Nos quedamos casi a 1.000 de Sudán del Sur. Es por eso que también el Tratado de Comercio de Armas es relevante en el país. El testimonio de Araceli es relevante porque su hijo era parte de las fuerzas federales, tenía un arma legal. Sin duda, el problema más grave en México es el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Está comprobado que en los últimos 5 años, el 70% de las armas que se incautan en México, que se aseguran, vienen de allá, sin que sepamos con certeza de dónde viene el otro 30%. El Tratado sobre Comercio de Armas es un tratado internacional, por lo tanto, únicamente va a regular y va a poner reglas claras sobre las armas legales que entran a México. Terceo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, agregó: México tiene una gran responsabilidad como la sede de esta conferencia, porque justamente en el mensaje que estamos dando a las diversas organizaciones es salven vidas. Ese debe ser el principal propósito de este tratado, y México tiene una responsabilidad no solamente en hacer que se lleguen a acuerdos importantes en este sentido, sino que también cumpla un rol vigilante de que estos acuerdos se lleven a cabo. Factor fundamental en estos temas será la transparencia del comercio de armas y que quede muy claro cómo es que los estados están llevando a cabo las medidas para implementar este tratado, con un particular énfasis en que las cifras, los destinos finales de las armas se conozcan y se sepa en dónde están acabando estas armas. Que haya medidas prácticas y tangibles que prevengan el comercio de armas. Con la información de Mauricio Álvarez, reportó Emilia Redondo para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen esta situación de las armas y salió el día de ayer una noticia de que las policías de los 2.445 municipios y las entidades federativas de México reportaron como robadas o perdidas 17.000 armas de fuego de todos los calibres. Esta es una información que dio a conocer Paulina Arriaga, directora ejecutiva de Desarma México, es decir, 17.000 armas de fuego que o perdieron o se las robaron a las policías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Armamos con el dinero público, con el dinero de los contribuyentes a las policías, estas pierden o hacen perdedizas sus armas y el costo que pagamos para dar armas a las policías terminan siendo parte del arsenal de los grupos delincuenciales. Quién sabe en qué cantidad se dé esto, pero seguimos con una situación de un exceso de armas en México, un exceso de armas ilegales. Por supuesto, está el tema que dice el reportaje, la importación de armas de Estados Unidos, pero tenemos que agregar estas 17.000 armas que se reportan como perdidas las policías mexicanas. Seguimos con Lobby Traore. Nueva ley está presentada, esta es la Ley General de Desapariciones Forzadas. Una coalición de organizaciones civiles puso sobre la mesa una iniciativa sobre desaparición forzada. La desaparición forzada en México ha sido utilizada como una forma de represión desde la Guerra Sucia, pero se ha extendido y complejizado a partir de la llamada guerra contra la delincuencia organizada. En México, según el registro oficial, existen actualmente 26.029 personas desaparecidas. Hacia los últimos días del mes de abril de este año, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Poder Legislativo para que se aprueben leyes en materia de desaparición forzada y tortura. Este cambio tiene el objetivo de dotar a diputados y senadores para expedir una ley general contra la desaparición forzada y tortura que atienda las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A decir de algunas organizaciones de la sociedad civil, existen ya 4 propuestas de iniciativa. 3 de ellas corresponden al PRI, PAN y PRD respectivamente. La cuarta pertenece a un cúmulo de organizaciones del estado de Morelos. Sin embargo, esta ya ha sido modificada por las fuerzas políticas locales. Señalaron que dichas iniciativas son insuficientes, ya que no consideran temas como desplazamiento interno y ejecuciones extrajudiciales. En contraste, organizaciones de familiares, de derechos humanos y populares, integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzada, presentaron públicamente una iniciativa de ley para prevenir, sancionar y reparar este crimen. Nadine Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, comentó: "No Esta iniciativa pretende precisamente plasmar las observaciones, las sugerencias de los familiares de personas víctimas de desaparición forzada. Se plantea de entrada pues una ley general que prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada y que dote de competencias a los tres niveles de gobierno, tanto al ámbito municipal, local como federal, porque aparte de las carencias que se tiene ahorita en el país es precisamente que muchos de los estados de la República no tienen tipificado de manera adecuada el delito de desaparición forzada, y eso lo que permite es precisamente continuar con la impunidad, dado que no se puede o no hay en muchas entidades federativas la posibilidad de que los familiares puedan denunciar por el delito de desaparición forzada, y esto arroja que se investiguen por otros delitos, pero no realmente por el que es, ¿no? Que es más grave, que es la desaparición forzada. Se está planteando en esta ley general la creación de fiscalías, por ejemplo, especiales, ¿no? Que todas las entidades federativas del país cuenten con fiscalías especiales que se dediquen a la búsqueda, a la investigación y a la sanción de los casos de desaparición forzada, para no entrar en un marco muy general y que no se cuente con una instancia específica para poder realizar esta investigación. Y también una parte que es muy importante, que es la reparación integral del daño, que implica los derechos que tenemos los familiares a tener acceso a la verdad y a la justicia, y sobre todo también la exigencia al Estado mexicano de establecer medidas y garantías de no repetición, que creemos que es importante también que se establezcan en el contenido de una ley general. En el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado el 21 de agosto, el Ejecutivo mexicano Enrique Peña Nieto dijo que muy pronto enviará al Poder Legislativo una iniciativa de ley en materia de búsqueda de personas no localizadas y desaparición forzada. La campaña alertó sobre la posibilidad de que se trate de una iniciativa preferente hecha a modo. Así lo explicó Cita Loyo, también integrante del comité Hasta Encontrarlos. Si uno toma en cuenta los tiempos que tiene para entregar el Ejecutivo su ley preferente, que es el 1 de septiembre, y tomamos en cuenta que hace menos de 3 semanas empezó la consulta electrónica, donde las preguntas hacia las familias, entre ellas es cómo les gustaría tipificar la desaparición forzada y las desapariciones. Yo creo que eso pues no cabe, ¿no? Hay un marco internacional que claramente define la tipificación. La penalidad sí, obviamente le corresponde al Estado. Y siempre se ha dicho que tiene que ser de la pena más alta que haya en el Código Penal Federal o en los Códigos Penales Federales, por lo menos igual o mayor a una en caso de desaparición forzada por la gravedad que esto implica. Lo que hablamos de desapariciones cometidas por particulares. Esto es algo que se ha venido en incremento, que tiene una intencionalidad también, y que el Estado sigue siendo responsable porque no está garantizando la seguridad de sus ciudadanos. Sí, el caso de los 43 no es, desgraciadamente, el único caso en el que han sido muchas personas que han sido desaparecidas al mismo tiempo. Una clara desaparición forzada. Pero ha habido casos que todavía están en investigación y que han sido casos de más de 300 personas. Por medio de esta iniciativa de ley general, proponen crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, organismo autónomo y especializado en diferentes áreas de investigación forense, así como la creación del Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Antemortem Postmortem, el Registro Nacional de Restos Mortuarios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes, con la finalidad de facilitar y agilizar la identificación de todas aquellas personas que han sido localizadas sin vida bajo un proceso confiable y seguro que garantice a las familias certeza. Esta iniciativa está siendo revisada por muchas organizaciones más, por otras personas también expertas, y que parte de esos elementos de los protocolos tiene que ver también con continuar en la revisión de estos que se propusieron por parte de la PGR, pero lo que queremos es que efectivamente quede lo más integral posible y que se sigan recogiendo las observaciones de los familiares. Parte de la necesidad de lo que ellos planteen, y también estaremos revisando y considerando qué elementos se puedan integrar de estos protocolos, pero también esperando la revisión que todavía se está haciendo. A decir de Gabriela Citrioni, de Consultoría Internacional en materia de desaparición forzada, Colombia tiene el marco jurídico más completo para este delito. Creo que el país que en este momento tiene el panorama jurídico más completo es Colombia. Y desafortunadamente, digo yo, porque la experiencia que los empujó a tener un marco jurídico muy completo. Si bien Colombia tiene el marco jurídico más completo que yo conozca hasta la fecha en desaparición forzada, tiene también un nivel de incumplimiento muy grave. Contar con una ley es el primer paso, pero si no se implementa, la ley queda ahí. Hay algunos referentes en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina tiene algunos referentes bastante importantes. Por ejemplo, los problemas que se dio y se sigue dando en Bosnia y Herzegovina es sobre la creación de bancos genéticos, porque ahí hubo una proliferación. O sea, hay demasiados bancos genéticos y con lo cual no se llega a nada, porque tener muchos es como no tener ninguno. Y más bien se vuelven un tema de lucha, un obstáculo o inclusive un tema político, porque alguien dice el mío vale más que el tuyo y al final no contribuyen a la búsqueda. Será el 3 de septiembre que se presente formalmente esta iniciativa ante el Senado de la República, por lo que convocaron a las familias, organizaciones de derechos humanos y populares, así como a la sociedad en general, a sumarse a la caminata de 6 horas continuas afuera de este recinto, la cual comenzará a las 10 de la mañana. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora queremos presentarles el tema de la consulta en la reforma energética. Para muchos esta consulta ya está aprobada, es simplemente el papel de echarla a andar. Bueno, su marcha ha tenido varios problemas, pero su origen tiene uno que es muy importante y que ha sido destacada por un grupo de organizaciones sociales, y ese es que no fue consultada dicha ley. El pasado miércoles 19 de agosto tuvo lugar el Foro del Derecho Humano a la Consulta Popular. Se discutió la necesidad de una consulta libre, informada, eficaz y respetuosa para evaluar el impacto de la reforma energética. Este derecho humano, legislado en la Ley General de Consulta Popular y en el artículo 35 constitucional, establece el derecho a votar en las consultas populares, así como participar, incidir y opinar en las decisiones de gobierno. Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, nos comenta al respecto. El derecho humano a la consulta, y propiamente hablando del derecho humano a la consulta popular, se cimenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto, pero también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde establece que efectivamente todas las personas pertenecientes a la jurisdicción del Estado mexicano tienen el derecho de participar, opinar y, digamos, de alguna manera incidir en los temas de interés nacional. Es una figura que ayuda, es un mecanismo y es un derecho a su vez, que ayuda para recoger el sentir más directo, es decir, trasciende el modelo de democracia representativa para avanzar como país hacia la garantía de derechos relacionados con la democracia más directa. Y eso es lo que el actual régimen no quiere permitir. Al concluir la primera mesa, conformada por el doctor Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Cobo, de la organización Si el Maíz No Hay País, y Jorge Fernández Sousa, de Serapaz, el académico de la UAM Xochimilco, Manuel Cantochac, sintetizó lo tratado por los ponentes. El proceso de la reforma energética jurídicamente no está cerrado. Está todavía el recurso reconocido por la adhesión de México a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y por el artículo primero de la Constitución Política del país, que esto queda todavía instancias de apelación, y a esas instancias es a la que hemos apelado un grupo de ciudadanos, pero para que este recurso sea efectivo se requiere de la adhesión de múltiples personas y organizaciones. La instancia a la que hace referencia el académico Manuel Cantochac es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se apela a una consulta popular e informada, sobre las consecuencias que traerá el avance de la reforma energética. Sobre esto, Carlos Ventura nos comenta. La petición que estamos haciendo a la Comisión Interamericana tiene dos partes. Una es una medida cautelar, es decir, para efectos de los procesos en la Comisión Interamericana, esta instancia internacional podría pedir, y esto es lo interesante, al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que detenga la implementación de la reforma energética, porque la segunda parte, efectivamente, que estamos pidiendo a la Comisión Interamericana es que en un primer momento recomiende al Estado mexicano que realice esta consulta popular en materia energética, puesto que los argumentos que dio la Suprema Corte de Justicia, que es la instancia máxima de este país para decidir sobre la procedencia o no de la consulta popular, son totalmente infundados y contrario a nuestro derecho a participar, a nuestro derecho a opinar y a nuestro derecho a incidir en las decisiones de gobierno. Sobre la población campesina a que la implementación de esta reforma afectará, José Herrera, de la Central Campesina Cardenista, comentó. Puedo señalar que sin duda el sector más afectado, directamente afectado por esta reforma, son los campesinos. Ninguna ley creo que debe estar por encima de estos derechos originarios, tejidos, pueblos y comunidades. El Estado arbitrariamente, mediante leyes, modifica el artículo 27 constitucional. En el país existen alrededor de 32.000 ejidos, 3.500 comunidades indígenas, que entre comillas son dueños de sus tierras. Nadie tiene derecho a quitarles el usufructo, la propiedad de esas tierras. Algunos especialistas han señalado que la reforma energética atenta directamente contra los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que siendo este un tema de interés nacional, no se llevó a cabo una consulta popular. Además, en las leyes reglamentarias, como la Ley de Hidrocarburos, posibilita el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, debido a figuras legales tales como la ocupación temporal, servidumbre ilegal e interés nacional, entre otras, en las que alrededor de 4 millones de personas serán despojadas de sus territorios originarios. Al respecto, Francisco Cravioto, investigador de la organización Fundar y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, comentó en el foro. La ley de hidrocarburos en su artículo 96 declara que las actividades de extracción de hidrocarburos son de utilidad pública, de interés social, de orden público y que son preferentes por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del subsuelo. Lo primero que debilita la ley de hidrocarburos es el derecho agrario, al momento en el cual establece estas constituciones de servidumbre legal y también esta figura de la ocupación temporal. En caso de que este pequeño propietario, esta comunidad, este ejido, rechace esta oferta inicial que le hace el contratista, es muy sencillo, por un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial, simplemente obtiene el permiso para declarar esta constitución de servidumbre legal o ocupación temporal. Digamos, no hay opción, pues, o sea, se impone al campesino y se realiza la actividad, y punto. El defensor de derechos humanos, doctor Miguel Concha, refirió que el Estado mexicano, como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la obligación de respetar la implementación de la consulta popular, por lo que al no ser efectuada, se violentan los derechos humanos de la población. Recalcó la necesidad de una consulta libre, informada y respetuosa. Reportó Juan Carlos Bravo para Chiapas, Expediente Nacional. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Bueno, muchas de las zonas arqueológicas de México tienen que ver con un papel de educación a la gente. Es decir, cuando los mexicanos visitamos alguna de estas zonas arqueológicas, pues estamos viendo parte del pasado. Es atractivo que tienen estas zonas. Quiere ser aprovechado por grandes empresas, empresas hoteleras, desarrollos urbanos, y ese es el caso de Cholula, Puebla. Este es un reportaje sobre la preservación de las zonas arqueológicas, un reportaje que presentamos en Chiapas Expediente Nacional. No solo el patrimonio material está en juego. La vida ritual a causa de la construcción del Parque de las Siete Culturas y el tren turístico en la ciudad dual de San Pedro y San Andrés Cholula también será afectada. La preocupación es evidente. Por desgracia, 8 detenidos y 11 órdenes de aprehensión lo certifican. La Gran Pirámide de Cholula y el Templo de la Virgen de los Remedios podría ser destruida. Dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se llevó a cabo el foro La Antropología, Retos y Perspectivas. En la mesa, los riesgos actuales para la conservación del patrimonio arqueológico y biocultural se encontraron la directora de Salvamento Arqueológico del INAH, Rosa Reina Robles, la antropóloga Verónica del Rocío Sánchez y los maestros Omar Olivo y Milton Gabriel Hernández, quienes hicieron un llamado a los alumnos de la ENA para que encontraran otros medios para defender el patrimonio cultural, específicamente en el caso de Cholula, en el estado de Puebla. Quien abrió la mesa fue la maestra Verónica del Rocío Sánchez, habitante de Cholula y antropóloga. Ella explicó que la situación en Cholula es compleja, ya que no solo está en peligro la destrucción del bien material, sino también el patrimonio inmaterial como las costumbres, tradiciones y las fiestas en torno al pueblo. A causa de ambos proyectos, se vislumbra la problemática del mayor arribo de turistas a la ciudad dual, lo cual sintetiza gran parte de la problemática. Dada la cercanía con la ciudad de Puebla, la promoción realizada por los medios masivos de comunicación, la declaración de pueblo mágico, etcétera, a la ciudad dual en la actualidad arriba gran número de turistas, el cual se ve incrementado anualmente, por lo que mayor arribo profundizará las siguientes problemáticas: aglomeraciones, obstrucción de calles, más basura, mayor consumo de recursos, mayor necesidad de infraestructura turística, ocupación de la ciudad por parte de externos durante más tiempo o épocas, lo cual repercute en el ámbito ritual con situaciones como desacralización de las calles, desacralización en templos, mayor viabilidad para el robo de arte sacro y agregación de eventos que nada tienen que ver con su calendario ritual. En ese sentido, el profesor Omar Olivo aseguró que las políticas públicas que ejercen presión y a veces llevan la batuta de estos proyectos no vienen propiamente del Estado, sino que están relacionados con tratados internacionales que tienen como objetivo reforzar la economía del patrimonio en los países. Se llama así a un convenio que se estableció entre la UNESCO y el Banco Mundial. Es un memorándum de entendimiento que firmaron los dos organismos. Y le llamaron a este convenio Economía del Patrimonio, el cual conlleva varias actividades. Y precisamente una de esas es transformar totalmente los usos del patrimonio y de la cultura en el mundo. Es decir, ya no se les va a llamar bienes culturales o hasta recursos culturales, históricos, etc. Ahora se les va a llamar activos culturales. El profesor de la ENA, para ejemplificar esto, mencionó el caso de Grecia, que actualmente espera un tercer rescate económico por parte de la Unión Europea. El caso más dramático en la actualidad es el de Grecia. Como ustedes saben, Grecia entró en crisis, hay deuda, no pueden pagarla, rebasa 150 su PIB nacional. Y pues bueno, llega Banco Mundial, llega la Unión Europea y le dicen, bueno, te prestamos dinero para pagar tu deuda. Siempre y cuando dejes en garantía el Partenón, dejes en garantía las islas de Creta, dejes en garantía una serie de monumentos históricos, arqueológicos de tu nación, para que podamos sacar algo. Para evitar esta situación y ejercer otras formas de defensa, no solo de patrimonio cultural, material e inmaterial en riesgo, El profesor Milton Gabriel Hernández recordó el uso legal del peritaje antropológico como herramienta jurídica de la que pueden hacer uso desde los antropólogos, historiadores o arqueólogos hasta las comunidades mismas. El peritaje en materia sociocultural, el peritaje integral en ciencias antropológicas, precisamente para promover la defensa del territorio, la defensa de los recursos, la defensa de la cultura. Por su parte, la directora del Salvamento Arqueológico del INAH, Rosa Reina Robles, resaltó la existencia de la Ley Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, la cual tiene como obligación la conservación de los sitios arqueológicos, así como de sus contextos antropológicos e históricos. Les puede decir que es una ley obsoleta, que es una ley que estorba, que es una ley que no sirve para nada, pero es lo que ha mantenido hasta ahorita un poco detenida la destrucción mayor que podría haber en nuestro país con tan riquísimo patrimonio arqueológico y cultural en general. Y también han intentado las instituciones internacionales influir, bueno, para colmo, como nos decía Omar, ya convirtiendo todo en mercancía. Finalmente, la funcionaria cuestionó. Debemos preguntarnos también si vamos a consentir que los objetos y zonas de monumentos dejen de contar la historia precortesiana para convertirse solo en embajadores del arte prehispánico. Un lugar es para la recreación y el turismo de él. Reportaron para Chiapas Expediente Nacional, Jexi Moreno y Sofía Huerta. Bueno, pues ahí tienen esta situación de las zonas arqueológicas, una situación muy grave y está el caso, bueno, dramático de Europa, particularmente de Grecia, en donde el Partenón puede quedar en manos de las bueno, acreedores europeos por una situación difícil en la economía griega, pero también las presiones sobre las zonas arqueológicas en México pues hacen que se peligre un patrimonio cultural que debería de tener una orientación educativa. Seguimos con música de Lobby Traore. La noche del sábado 22 de agosto se desarrolló la ceremonia tradicional birrárica en el paraje denominado Batallón o Llano Largo, donde por medio del canto ceremonial los maracames birráricas se manifestaron espiritualmente durante toda la noche. En la mañana del domingo 23 se dio cumplimiento a la orden del día, donde se dieron a conocer las afectaciones del territorio sagrado conocido como Paso del Oso. La lucha no está nada más por querer estar perdiendo tiempo. La lucha está porque el proyecto de la carretera no fue como lo pide la comunidad, porque tuvo algunas fallas y lo que se requiere ahora pues es llevarlo como se debe, ¿sí? Entonces les damos ahora, pues yo creo que el inicio, el desarrollo del proceso de que está en pie, ¿no?, de lucha todavía, porque no está terminado el trabajo. Apenas estamos iniciando. Y entonces yo agradecemos a todo, a los abogados, a las abogadas, a las licenciadas que han hecho pues el logro, ¿no? El logro de este proceso. Es el inicio, pero también cuando se termine la obra, yo creo que vamos a tener otra ceremonia para darle agradecimiento a la madre tierra, que le hemos ocasionado daño, ¿sí? El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Mijares Valdés Bautista, reconoció la unión entre representantes del gobierno del estado de Jalisco, investigadores de la Universidad de Guadalajara y organismos como la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, que colaboran en consenso con la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán. Con esto reafirmamos esa sensibilidad, esa sencillez de trabajar de manera conjunta con la comunidad. Se ha podido integrar las propuestas. Sabemos que el cumplimiento de la sentencia, la historia del amparo de la carretera no venía así, sino que nada más es reparar el daño, pero yo creo que se debe de considerar, se debe de valorar esa voluntad de escuchar la propuesta de la comunidad, un proyecto encaminado hacia el cuidado del medio ambiente, encaminado hacia los derechos de los pueblos indígenas, relacionado a usos y costumbres, y eso amerita pues de veras trabajarlo, reconocerlo, y pues prácticamente con este evento ceremonial le estamos dando pues bienvenido a la obra y bienvenido al trabajo, y en símbolo de eso pues que pongamos la piedra, ya la primera piedra en este lugar, pues ya aquí adelante pues que se continúen los trabajos. Sabemos que hay ese compromiso, trabajar de manera conjunta. También se incluyó una explicación para comprender el sentido de la ceremonia desde la cosmovisión birrálica, que estuvo a cargo de José García. Anteriormente, pues nosotros somos de un origen dentro del mar, después hemos desarrollado de una manera colectiva. Nuestros ancestros hicieron esa colectiva para nosotros y caminaron hacia Wirikuta, trazaron el primer camino. En el primer camino se orientaron hacia los cuatro lugares, que es Jaura Manaca, que es Rapa Guillameta, que es Wirikuta. Del origen en San Blas, en el punto 5 en el Teacata. Así fueron trazando los caminos que actualmente nosotros recorremos. Juan Carlos Hernández Nuño, director de convenios y regularización de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, resaltó el trabajo en conjunto. Tratando de entender la cosmovisión de la comunidad birrálica, pero también buscando que la comunidad trate de conocer un poquito más de nosotros, de saber que al final de cuentas tenemos un fin muy similar, tratamos de vivir la vida de la mejor manera, ¿no? Nuestra manera quizá es distinta a la manera de la comunidad birrálica. Sin embargo, todos buscamos al final de cuentas ser felices, nosotros, y que nuestros hijos también sean felices, y que nuestras tradiciones sean tradiciones birrálicas, o sean tradiciones de quienes no lo somos, perduren. El chiste es que nos sepamos al final de cuentas comunicar entre todos, y que esa comunicación sea fluida y respetuosa. Tomando también lo que dijo Mijares en su momento, en la ceremonia, pues hay que trabajar de manera conjunta. Solo así podemos terminar de conocernos, nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, y de que tengamos una relación siempre respetuosa. Somos, muchas gracias otra vez por su hospitalidad de parte de la gente aquí de la Secretaría. Gracias por su hospitalidad y por darnos la oportunidad de conocernos un poquito mejor. Para concluir, el doctor Eduardo Santana felicita el esfuerzo comunitario de este proyecto sin precedente, que se denominará Camino Jardín y cumplirá con las normas ambientalistas. Bueno, buenas tardes. Soy Eduardo Santana de la Universidad de Guadalajara. Nosotros compartimos con ustedes hoy la satisfacción y la alegría de este evento. Nosotros empezamos a acompañar a Tuapuri, a la comunidad, ya después que ayudáramos a que se hicieran bien los trabajos desde el punto de vista de ecología y, por qué no, también desde el punto de vista de justicia social y de respeto cultural. Yo los felicito por el logro que este sacrificio de ustedes, este esfuerzo, estas amenazas que sufrieron, estas penurias cuando tuvieron que tomar la maquinaria, parar el camino, creo que están cambiando la ruta de cómo se están haciendo o cómo se pueden hacer las cosas en todo el estado. La lucha de ustedes no es solamente de ustedes, están generando beneficios para todos en muchos otros lugares. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. Ahí está este reporte desde la Sierra Huichola, una sierra que ha sido muy afectada por los eventos climáticos. Recientemente uno de los poblados más importantes de el grupo Huichol Tuxtla de Bolaños fue arrasado por una tromba y bueno, pues estamos aquí mandando saludos a los huicholes. Geraldina Lázaro. Sí, nada más rápidamente recordarle al auditorio. Hace 8 días les hablábamos junto con el maestro Gabriel Sosa Plata sobre el derecho de las audiencias. Decíamos que la consulta era hasta el día 24. El día de ayer se dio a conocer que esta consulta se ha extendido 10 días, es decir, hasta el día 7 de septiembre. Y bueno, agradecemos mucho el recordatorio a nuestro compañero y amigo Eric Huerta de Redes Comunica. Y bueno, ellos también realizaron un análisis muy completo y quisiéramos invitarlos a que visitaran la página www.redesac.org.mx. Ahí ustedes van a poder encontrar este análisis y bueno, algunas cosas interesantes referentes al tema. Muchas gracias. Chiapas Expediente Nacional es un programa de la red de comunicadores Boca de Polen en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Paulina Sentíez, Sofía Huerta, Gillette Sindel Ángel, Juan Carlos Bravo, en las redes sociales Ana de la Cruz, en los teléfonos Nancy Pichardo, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes y en la conducción Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.